From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las dos principales facciones palestinas, Fatah y Hamas, dicen que las luchas entre ellas en la Franja de Gaza se han convertido en una gran guerra civil. El martes, al menos 25 palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos, mientras las fuerzas leales a Hamas siguieron tomando el control de Gaza. Los combatientes de Hamas asaltaron las principales oficinas de la Fuerza de Seguridad de Fatah y tomaron posiciones clave en varios campos de refugiados. El número de personas que murieron en los últimos 5 días de luchas internas palestinas ahora llegó a 55. Más de 1,000 palestinos marcharon en la ciudad de Gaza, coreando "Detengan la matanza", pero la multitud fue dispersada por disparos de Hamas. Mientras tanto, hombres armados intercambiaron ataques en una casa deshabitada que pertenece al primer ministro Ismail Haniyeh, quien responde a Hamas, y en las oficinas de Gaza del presidente palestino Mahmoud Abbas de Fatah. Abbas acusó a Hamas de llevar a cabo un golpe de Estado. Los funcionarios de Fatah también anunciaron que se retirarán del gobierno de unidad palestino hasta que cese la violencia. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Ziad Abu Amr, señaló como una de las causas del conflicto al boicot internacional liderado por Israel y Estados Unidos contra el gobierno palestino. Abu Amr dijo: "Si pones a dos hermanos en una jaula y los privas de las necesidades básicas esenciales para la vida, se pelearán. Creo que no deberíamos culpar a la víctima". Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Abdulilah Al-Khatib, exhortó a todas las partes implicadas a tomar medidas. El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Abdulilah Al-Khatib, dijo: "En esta etapa, la prioridad es detener las luchas palestinas para que los palestinos puedan hacer frente a los desafíos. También exhortamos conjuntamente a Israel a que actúe de forma positiva con respecto al derecho de los palestinos a recibir el dinero que les corresponde, que está siendo retenido por Israel". Estas luchas tienen lugar mientras el periódico The Guardian informa que el principal funcionario de la ONU en Israel y los territorios ocupados emitió una condena mordaz contra la participación de Estados Unidos. En un informe confidencial, Álvaro de Soto condena el boicot internacional contra el gobierno palestino y afirma que la presión ejercida por Estados Unidos ha sometido al papel de la ONU como mediador imparcial. De Soto también señala que Israel ha adoptado lo que él califica como una postura de rechazo hacia los palestinos que imposibilita cualquier negociación significativa. El funcionario criticó asimismo los antecedentes de Palestina con relación al cese de la violencia contra Israel. De Soto presentó su informe antes de renunciar el mes pasado. De Soto submitted the report before stepping down last month. Meanwhile, in Iraq. Mientras tanto, en Irak se teme que se produzca un nuevo aumento de las luchas sectarias tras un bombardeo contra un gran santuario chiita. Hoy temprano, militantes destruyeron los dos alminares de la mezquita chiita de Askarija, en Samarra. Esta mezquita ya había sido dañada hace más de un año en un bombardeo que desató una ola de violencia sectaria que continúa hasta hoy. En otra noticia de Irak, los habitantes del país están afrontando una escasez de agua y cortes de energía frecuentes a la vez que aumenta la temperatura. Un residente de Bagdad llamado Alawi Enid dijo: "El país se encuentra en una situación muy difícil. Está sufriendo. No nos suministran agua. ¿Por qué? ¿Somos diferentes al resto de las personas para que nos traten como animales y debamos beber agua como los animales? El agua no es potable. Nos estamos enfermando. Personas de toda la religión se están enfermando. Las mujeres se están enfermando. Los niños se están enfermando. Debemos caminar aproximadamente 5 kilómetros para obtener un poco de agua". En Capitol Hill, el ex comandante a cargo de entrenar al ejército iraquí dijo que a Irak le faltan varios años para lograr sus objetivos y necesitará una relación militar a largo plazo con Estados Unidos. El teniente general Martin Dempsey declaró que Irak necesita al menos 20,000 soldados más para manejar la seguridad en el país y al menos otros 5 años para poder controlar su propio espacio aéreo. En Afganistán, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, no están logrando proteger a los civiles durante sus ataques militares. El martes, el director de operaciones de la Cruz Roja, Pierre Cranwell, exhortó a la OTAN a tomar más recaudos para evitar futuras muertes. El director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja dijo: cuando hay 2.000 civiles desplazados de la región, 170 hogares destruidos y varias docenas de personas muertas, significa que los civiles fueron expuestos al peligro por la presencia de actores armados en el lugar. Pero también suscita preocupación con relación a las medidas de precaución. Y reitero, como lo dije anteriormente, sabemos lo difícil que es tomar todas esas medidas. Eso está claro, pero tienen la responsabilidad de hacerlo. Y sí, en tales circunstancias creemos que sin duda se debe hacer mucho más para proteger y resguardar a los civiles cuando se llevan a cabo este tipo de operaciones militares. Una coalición de organismos de la ONU y sindicatos de trabajadores formaron una nueva iniciativa para combatir la explotación infantil. El anuncio surgió cuando la ONU conmemoraba el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José María Sumpsi, dijo: hagamos que este día marque el comienzo de nuestros esfuerzos en conjunto para devolverle a los niños su niñez. A partir de este día, trabajaremos juntos para romper el ciclo de pobreza y darle a los niños la oportunidad de un futuro en el que sus propios hijos estarán libres de las peores formas de trabajo infantil en la agricultura. El gobierno de Bush está aumentando su guerra verbal con Irán. El martes, el subsecretario de Estado Nicholas Burns acusó a Irán de trasladar armas e insurgentes talibán en Afganistán. El secretario de Defensa, Robert Gates, había dicho anteriormente que armas iraníes están apareciendo en Afganistán, pero no llegó a culpar directamente a Teherán. Un fiscal estadounidense que participó en los juicios por crímenes de guerra contra los nazis en Nuremberg criticó los tribunales militares estadounidenses en Bahía de Guantánamo. Henry King Jr. dijo esta semana que el principal fiscal de Nuremberg, Robert Jackson, se revolvería en su tumba si supiera lo que está sucediendo en Guantánamo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, presentó un juicio contra funcionarios del gobierno por haber deportado a un ciudadano estadounidense con discapacidad mental que ahora está desaparecido en México. La ACLU dice que Pedro Guzmán cumplía una condena de 4 meses en prisión por invadir propiedad privada cuando fue deportado a Tijuana por un supuesto cargo de inmigración. Su deportación se produjo a pesar de que les comunicó a los funcionarios que había nacido en California. Guzmán es originario de Los Ángeles y vive en un pueblo cercano junto a su madre. Funcionarios de inmigración afirman que su deportación estaba justificada porque tenía motivos para creer que era un inmigrante indocumentado. Sus familiares buscaron en refugios, cárceles y hospitales en Tijuana para rastrearlo. El director jurídico de la ACLU en el sur de California, Mark Rosenbaum, dijo: esto es una pesadilla recurrente para todas las personas de origen inmigrante. En Nueva Orleans cometió suicidio el oficial que fue filmado golpeando a un hombre desarmado poco después del huracán Katrina. Lance Schilling debía afrontar un juicio que comenzaría el próximo mes por golpear a Robert Davis, un maestro retirado de 64 años de edad. Davis caminaba por el barrio francés cuando oficiales lo golpearon al menos 4 veces en la cabeza, lo tiraron al piso y le dieron rodillazos en la espalda, dejándolo sangrando en el suelo. Y por último, en Sacramento, el cineasta Michael Moore adhirió a la Asociación de Enfermeras de California el martes en una manifestación en el Capitolio del Estado. Moore está promoviendo su película Sicko, que critica el sistema de salud estadounidense y la industria de los seguros. El cineasta habló en la escalinata del Capitolio. Moore dijo: no hay lugar para pensar en la ganancia cuando se trata de cuidar a la gente cuando está enferma. La pregunta de cómo nos afectará esto al final, cómo afectará nuestras ganancias, es una pregunta inmoral que nunca debería plantearse. That is an immoral question, and it should never be asked.